Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Te saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Cristo en los últimos días de su ministerio prometió el Espíritu Santo a las personas, a sus hijos, como hemos dicho, el paracleto, el que está al lado de él, el que nos ayuda, el que nos orienta, el que nos enseña, el que nos abre el entendimiento, eso se los prometió. Y de hecho, cuando nosotros miramos el Pentecostés, el Espíritu Santo vino e hizo maravillas con los discípulos, empezando con la gran predicación de Pedro, ¿no es cierto?, que convenció a las personas y fueron movidos a ser bautizados, entregaron su vida al Señor. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo para que la gente pudiera obedecer? Allí encontramos unos relatos bien interesantes en respecto a esta situación, en Hechos 10:34. Puntualmente dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. La obediencia guiada por el Espíritu Santo hace que las personas entiendan algunas cosas que no se entienden de otra manera. Pedro fue guiado para predicar a lo de su nación, Pablo guiado para predicar a los gentiles. Pero Pedro también, el Espíritu Santo le dijo: mira, allá afuera hay gentiles y tú tienes que ir a predicar. Y se encontró con la sorpresa que esos gentiles, que ellos pensaban que no podían heredar el reino de Dios, el Espíritu Santo también actuó en ellos y también ellos recibieron visiones. El Espíritu Santo comenzó en la iglesia primitiva a hacer maravillas con ellos realmente, y fue una experiencia extraordinaria. Pero fíjate, además de eso, yo estaba pensando en nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo máximo. El Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. A lo largo de toda su vida, Él fue obediente a la voluntad del Padre. Entonces, Él fue guiado durante toda su vida por el Espíritu Santo. Y en eso nos dio ejemplo. Nosotros también podemos ser guiados por el Espíritu Santo si hacemos lo que el Señor Jesús hizo, si tenemos una vida semejante a Él. Y fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De alguna manera, aquí Pablo está presentando este concepto de unidad en la iglesia, porque ¿cómo se consigue la unidad si tú estás pensando lo mismo, si tú estás haciendo lo mismo que haces tu compañero, si están mirando hacia el mismo Cristo? Entonces, lógicamente, como fruto de eso se presenta una unidad, un deseo de hacer las cosas en común acuerdo y hacerlas bien, porque el Espíritu Santo es el que lo está guiando. Cosas puntuales, por ejemplo, mira, estoy pensando en el incidente de María. Ella, una mujer soltera, el ángel se le acerca, ¿no es cierto?, y le dice: tú vas a tener un niño. Y ella dice: ¿cómo lo voy a hacer si no he tenido nunca un encuentro con un varón? Estaba ya comprometida. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando pasa esta situación, que es media compleja para explicar, el Espíritu Santo, mira, dirige las cosas. Y allí en Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entendió completamente este José lo que le estaba diciendo el ángel, pero una cosa cierta, obedeció. Sí. Se quedó con ella. Ahora fíjate, en cuanto a lo que acabas de decir, es posible que Puede que alguien no entienda bien por qué le dice a José eso. Dice, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Pero cómo recibir a tu mujer? Sí, porque lo que ellos tenían un año de compromiso. Era como nosotros podríamos decir el noviazgo. Durante ese año ya se consideraban marido y mujer. Y después de ese año, que no se podía romper el compromiso, sino por un divorcio, pero ellos no convivían todavía. Era un compromiso durante ese año. Entonces, después, cuando se cumplía ese año, venía ahí la fiesta de bodas, y ahí ellos empezaban a convivir recién. Por eso que el ángel le dice a José, no temas recibir a María, tu mujer. Aunque ellos no estaban juntos todavía, ya se consideraban marido y mujer. Estoy pensando, José, no se habla mucho de José en realidad. No. Incluso se sabe, porque María al final quedó sola, que José murió, quizás era de algunos años. No habla, claro, no se habla mucho. Se habla de... Pero uno ve a un José bastante interesante acá, porque él es respetuoso. Dice, no quiero infamarla, no quiero hacerle daño a ella, me voy a retirar calladito, no voy a hacer nada, pero el Espíritu, no, quédate con ella. Y él obedeció, era un hombre de fe, de obediencia a Dios. Y eso también, yo creo que ¿te imaginas, hizo un trabajo efectivo claro, en la vida de Jesús? ¿Te imaginas? Todas las mujeres de Israel soñaban con ser la madre del Mesías. Claro. Y cuando José sabe que le había correspondido a él ese privilegio, pero no solamente era un privilegio, sino también era una gran responsabilidad. Así que él se pone al servicio de Dios, es guiado por el Espíritu Santo y tiene realmente el hogar donde Jesús debía nacer, debía ser criado. Lo interesante es que en la vida de Jesús uno se encuentra y lo expresa a Pablo a los filipenses diciendo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo muestran a Jesús, un personaje, un Dios hombre, siendo obediente, guiado también por el Espíritu Santo. Y él se dejó llevar en todo sentido, cumplió su misión a cabalidad, 100%. Lógicamente es la invitación para que nosotros también sigamos ese ejemplo. Romanos capítulo 1, versículo 5. Acuérdese usted que las primeras capítulos de Romanos son la doctrina, y después del 7 en adelante, o 6 en adelante, comienza cómo llevar adelante esa doctrina. Esas son las dos divisiones del libro de Romanos. Pero allí en Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, o sea, por amor a Jesús. Hemos recibido esto para que seamos obedientes, seamos personas que nos apeguemos a lo que la palabra de Dios dice y la pongamos en nuestros corazones. Poquito más adelante, en Romanos capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea, esos dos caminos presenta Pablo aquí. Nosotros vamos a obedecer a alguno de ellos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Resultado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Interesante este concepto de siervo que siempre emplea Pablo, es el siervo que tiene libertad, es el siervo que es como el hijo, es el siervo que obedece, pero que recibe del Padre el beneplácito por ser obediente. O sea, es un siervo en el sentido de obedecer a Dios, pero libre en Cristo Jesús para hacer las cosas lindas que nos da la vida hacer. Y fíjate, Romanos, la misma carta de San Pablo a los cristianos de Roma, Allí en el capítulo 8 y los versos 12 en adelante dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. O como diríamos en un español nuestro, quizás papito. Exactamente. Una cosa así muy cercana. Y esta es una experiencia muy linda, porque vuelve esta idea, si usted la analiza los textos, se va a dar cuenta de que Pablo juega con esto de la carne, juega con esto de la esclavitud, pero también dice, sí, somos esclavos, pero estamos libres, porque Él nos ha adoptado, Él nos ha tomado como hijos, por lo tanto, herederos de todo lo que Él tiene. Y como herederos, tenemos derecho a todas esas posesiones, esas bendiciones y esos cuidados que Dios nos puede otorgar. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.